Eduardo Galeano, uruguayo. El libro de los abrazos. Los que hacen de la objetividad una religión mienten. Mienten. Ellos no quieren ser objetivos. Mentira. Mentira. Quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez. Continuamos en Tramas. Hoy, la dimensión simbólica de Buenos Aires, con Rodolfo Yunta. Aquellas que se van desarrollando en las ciudades puertos, como puede ser la ciudad extrañamente llamada Buenos Aires, como comentaste recién. Y también me llama la atención, y esta sería otra punta para desarrollar, esta especie de aniquilar la memoria, no dar cuenta de lo pasado, que en algún momento se debe pagar. En algún momento se debe haber pasado, como se dice ahora, algún tipo de factura, porque una ciudad sin memoria arquitectónica, por caso, debe ser difícil de recuperar o difícil de rastrear o estudiar. En esto tenemos que tener en cuenta, Oscar, podríamos decir como dos vertientes, que en última instancia son las dos vertientes que se tiene también cuando se hace historia, ¿no? Hay dos formas, creo yo, de hacer historia. Una tendría que ver donde se hace el acento en las rupturas, ¿no? Es en los cortes, en los puntos de inflexión, como lo llamamos nosotros, y otros que por el contrario piensan en las continuidades, ¿no? Es decir, más allá de los cambios que en la misma puede haber. En general, los procesos de modernización y a escala mundial fueron de fuerte ruptura, porque sin duda la ciudad, después de la Revolución Industrial, y los efectos más contundentes a nivel mundial se dan a mediados del siglo XIX, va a cubrir una función muy distinta. Si había ciudades desde hacía 5.000 años, pero el rol que adquiere en ese momento va a ser diferente, y en todo el mundo sufren un proceso de transformación excepcional. Por supuesto, si nosotros vemos aquellos casos paradigmáticos como París, donde el barón de Haussmann estaba efectuando una gran transformación de esa ciudad, que fue casi un ejemplo que de alguna manera se trató de copiar en Europa y en América. Georg Eugen Baron Haussmann nació en Alemania en 1809. Fue funcionario público, diputado y senador francés. Recibió el título de barón del emperador Napoleón III, con quien trabajó en la ambiciosa renovación de París. Durante el siglo XIX, la reforma de París se afirma como modelo de actuación en todo el mundo. Haussmann propone una ciudad ordenada según los supuestos higienistas de los ilustrados: alcantarillas, iluminación, calles anchas y arboladas. El modelo de Haussmann somete a la ciudad antigua a una operación de cirugía urbana, tirando lo viejo para construir lo nuevo. La ciudad se construye con criterios policiales que permiten la represión de las manifestaciones revolucionarias. La obra de Haussmann fue especialmente aplaudida por las clases pudientes, mientras que parte del pueblo parisino sintió que esas obras destruían sus raíces y conexiones sociales. Las trascendentales reformas llevadas a cabo por Haussmann siguen rigiendo hoy la fisonomía y el funcionamiento de París, y los famosos bulevares del centro de la ciudad se conservan con el mismo trazado original proyectado. También vamos a ver que comienza recién en ese momento la preocupación por el patrimonio, ¿no? Si cuando Haussmann estaba haciendo las grandes modificaciones viarias y de infraestructura para París, Viollet-le-Duc estaba tratando de recuperar monumentos góticos como podía ser la Catedral de Notre Dame y tratar de quedarse con parte, retener parte de esta memoria. Claro, En el caso europeo, las ciudades medievales habían sido de un crecimiento que se llamaba orgánico porque no respondían a una planificación, por lo cual son caóticas, por lo cual, digamos, los aspectos de circulación son muy complejos, más allá que a nuestra vista puedan ser de un atractivo muy grande, de una seducción muy grande, de un paisaje realmente que a nosotros nos impresiona. Pero es interesante muchísimo esto que acabas de decir, disculpa la interrupción, porque por ahí no todos tenemos la idea de un crecimiento caótico, como acabas de mencionar, referido a ciudades ubicadas en Europa. Claro, pensar a ciudades antiguas, las ciudades medievales antiguas, que de pronto crecen desde una iglesia, el elemento determinante, digamos, para la creación de una ciudad, frente a la misma un mercado, que es una plaza seca, y ahí tenés los dos componentes, el de las creencias religiosas y el del comercio, esto que Legoff decía, los dos tiempos, ¿no? Claro. Es decir, estaba el tiempo de los campanarios de la iglesia, y después estaba el tiempo también del municipio, de la alcaldía, que llamaba al comercio, eran los dos tiempos que comienzan a desarrollarse en la ciudad, y a partir de ahí crece. Pero crece sin una planificación, y estas calles tortuosas que pueden para nosotros ser tan atractivas, después son muy complicadas en una ciudad moderna. Cuando se piensa en Europa la modernización, y esto lo podemos ver en Londres, lo podemos ver en los llamados Ring de la ciudad de Berlín o Viena, lo pensamos en Barcelona con Ildefons Cerdà, bueno, con estos grandes transformadores que hubo a mediados del siglo XIX, casi todos adoptaron la cuadrícula. Adoptaron el modelo americano, es decir, el que nosotros se había desarrollado en América, porque era de una regularidad, de una geometría que posibilitaba justamente las grandes obras de infraestructuras. Claro. Y en algunos casos se preservó parte de lo que es el casco histórico. Casco histórico que, vos fijate la complejidad, estas ciudades que crecían en un determinado momento podían ser acechadas por alguna invasión, entonces generaban una muralla. Pero ciudades después, amuralladas que, pero de alguna que manera, después generaban un extramuro. Claro. Que claro. crecía, hasta que, otra vez ante un temor de invasión, otra muralla. Claro. Vos tenés ciudades en las cuales podés medir su crecimiento como los anillos de un árbol, ¿no? Si tenés 4, 5, 6 murallas, ¿no? Que se fueron van haciendo. Van indicando en el tiempo, ese desarrollo histórico. Ese desarrollo, ¿no? Pero que, por otro lado, la lectura que uno lo hace de una fotografía aérea, por ejemplo, es de una altísima, ¿no es cierto?, situación de complejidad y bastante caótico, si lo pensamos desde nuestro paisaje urbano, ¿no? Porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros, que estamos en un esquema urbano sumamente racional, vamos a una ciudad como La Plata, que es sumamente racional, pero con diagonales, y nos perdemos. Sí. El europeo que viene de una ciudad medieval, ¿no? Esto, por ejemplo, en la lectura de Los viajeros queda muy claro, y llegaba a Buenos Aires, se perdía por la monotonía. Dice, ¿cómo me ubico acá que todas las calles son iguales? Claro. ¿No? Claro. Esto que es tan racional, a ellos los perdía, ¿no? Entonces, digo, muchas veces el paisaje cultural que uno tiene incorporado es el que determina si yo lo estoy leyendo como caótico o como monótono. Rodolfo Yunta es vicepresidente de la Fundación Taller de Investigación y Acción Urbana y del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. Vos fíjate que yo me planteaba hace poco el rol de las diagonales. En París, además de tener un rol que tiene que ver con la cuestión policial, la cuestión del control, es decir, Haussmann cuando las piensa para llegar más rápido hasta los puntos en los cuales los obreros podían concentrarse, esta es una de las modalidades, esto genera un ordenamiento en París. Sin embargo, en nosotros pareciera ser que la diagonal rompe la cuadrícula, pero también es un esquema de tipo geométrico, ¿no? Así que yo puedo tener un mismo dispositivo donde genero un cambio en un orden anterior, es decir, como el que teníamos nosotros con la cuadrícula, o en el caso europeo genero un orden en una situación caótica, digamos, de no plan que se tenían en las ciudades medievales, ¿no? Es decir, a veces un mismo dispositivo puede cumplir funciones diferentes. Diferentes según ese contexto donde están funcionando. Ahora, mencionás las diagonales, y esas diagonales, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confluyen en lo que antiguamente era la Plaza Mayor. Sí. De esa Plaza Mayor a esta actual Plaza de Mayo, ¿qué continuidades simbólicas y geográficas y arquitectónicas en esto se han preservado? Tenés dos modelos totalmente distintos, con lo cual ahí vamos a ver mucho mejor las rupturas que las continuidades. En el esquema colonial, la Plaza Mayor era de absoluta centralidad. Es de más, todavía tenemos algunos resabios, si querés vos, que es la centralidad que tienen ciertos medios de transporte, que todo confluye hacia la Plaza de Mayo. Entonces, en esto todavía se advierte ese proceso de centralidad. Ahí estaba el fuerte, estaba la catedral, estaba, ¿no es cierto?, el cabildo, estaban absolutamente todos los elementos que eran necesarios del gobierno en la etapa colonial, que en el siglo XIX se refuerza con otros dispositivos más propios de la modernidad. El primer Teatro Colón, donde hoy está el Banco Nación, y hasta la llamada estación central del ferrocarril, que estaba muy cerca de lo que es hoy la Casa Rosada, donde se había reforzado esa centralidad que tenía, ¿no es cierto?, la Plaza Mayor. Si vos me preguntás por la situación actual, y justamente, y muy bien ponés las diagonales y la Avenida de Mayo, vas a ver que se vivió un proceso de polarización, de apertura, donde, por ejemplo, los tres poderes en un sistema republicano, cada uno va a tener su espacio, ¿no?, que están articulados, legislativo por la Avenida de Mayo y con el judicial con Diagonal Norte. Nunca supimos con qué se iba a articular Diagonal Sur, porque no se terminó. Quedó ahí inconclusa. Es una articulación, digamos, que lo simbólico se perdió porque nunca tuvo presente, digamos, cuál era la intención que se tenía o con qué se pretendía articular, digamos, en ese momento ya la Plaza de Mayo. Plaza de Mayo que, digamos, de casualidad tiene la estructura actual, porque en la etapa colonial y sobre todo en el diseño original que le hace Garay, era de una sola manzana. En esto Buenos Aires recupera el esquema de Lima, un esquema muy moderno para ese momento, que ya combina lo europeo con lo nativo, lo aborigen, y vos fíjate que no está en el centro geográfico de la ciudad. Para hacer un juego de palabras, la plaza está desplazada del centro. Desplazada, claro, es el término. Está a una cuadra, digamos, de uno de sus laterales. Esto marcaba la función puerto. Y esa plaza, que simplemente era una manzana no construida, la segunda manzana, que es la que hoy nosotros la tenemos tan incorporada en la Plaza de Mayo, correspondía a los jesuitas. Es más, los jesuitas habían empezado a hacer sus construcciones, lo que era la primera iglesia de San Ignacio, su colegio, pero se dieron cuenta que estaba demasiado cerca del río y por ende estaba demasiado cerca o expuesta a un ataque que podría tener la ciudad. Por lo cual se decide trasladar a los jesuitas, finalmente se le otorga lo que hoy nosotros conocemos como la Manzana de las Luces, y esa manzana quedó, digamos, sin construir, y se fue incorporando y, bueno, termina, casi digo de casualidad porque no respondía al diseño original, conformando una plaza mayor de jerarquía para la escala que tenía la ciudad de Buenos Aires, que era una ciudad muy chica, ¿no?, por lo menos en la etapa colonial. Pero gracias a esa casualidad, podríamos decir, tenemos la plaza que nosotros hoy conocemos. La ciudad americana se distinguió por el trazado en retícula, y a partir de la ciudad de Panamá en 1519, por la incorporación explícita de una plaza mayor. El diseño específico de Buenos Aires tiene sus raíces en la intersección de los antecedentes europeos con ciertas manifestaciones urbanas locales, como Chan Chan y Cusco, que se plasmaron en la ciudad de Lima. La retícula pasó a ser cuadrícula, adoptando un diseño ortogonal, y la Plaza Mayor pasó el centro geográfico a uno de sus laterales para enfatizar la función de puerto. El primer tema se titula Nos damos una oportunidad. Creo que ya el título es lo primero que me atrapa, porque justamente cuando pensamos en un plan estratégico para una ciudad, esta es la premisa, el hecho de darnos una oportunidad. Desde lo estrictamente afectivo, es mucho más que eso, porque este es un tema que me ha acompañado en algunas emisiones radiales que tuve la oportunidad de hacer, eran Las Cortinas, y siempre justamente con esta misma idea de poder darnos una oportunidad, de regalarnos la posibilidad de pensar en utopías, en no resignar nuestros sueños. El autor, un compañero mío del secundario, Horacio Cordisco, con quien en algún momento hicimos música, y que siempre me acompaña, digamos, en estas ideas que tenemos sobre la vida fundamentalmente, pero también sobre la ciudad de Buenos Aires. Thank you. escribinos a tramasradio@gmail.com.